Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Buenas tardes, chicos y chicas, bienvenidos a su programa Radio Divulga Ciencia a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM. Estamos en este momento con Javier Oña, también con Ana y Ángel, que nos acompañan de Acoge a un Científico, y yo soy Roberto Vallejo de Quinto Pilar Divulga Ciencia. Nos pueden seguir a través de redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Quinto Pilar Divulga Ciencia, y se pueden enterar de todas las actividades que tenemos. En este momento estamos en vivo a través de nuestra página en Facebook, pueden comentar qué opinan de los temas que vamos a conversar el día de hoy y también contarnos sobre los temas que les gustaría que conversemos a través de este programa. Es un gusto saludarles y también agradecer a Pancho, que está en los controles de Radio Casa de la Cultura. Muchas gracias, Pachito. Y vamos a comenzar con este tema bastante interesante. Hoy vamos a conversar un poco sobre divulgación científica y también sobre cosmología, dado que nos acompañan ustedes, chicos. Primeramente, bienvenidos y cuéntenos un poco más de qué se trata su proyecto de Acoge a un Científico. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Nosotros somos físicos, estudiamos física. Ana después hizo su maestría en física teórica y su doctorado en cosmología. Ella es doctora en cosmología. Cuando terminó su doctorado, decidimos emprender un viaje por Latinoamérica. Nosotros vivíamos en España, pero decidimos emprender un viaje por Latinoamérica y queríamos aportar algo, ¿no? Y así conocer más las culturas y crear como un intercambio cultural por los lugares por los que pasamos. Esto me parece súper interesante. Ustedes comenzaron estudiando su licenciatura en España, ¿cierto? ¿Y cómo decidieron venir a Latinoamérica y, bueno, obviamente también comenzar a divulgar ciencia a través de sus viajes? Bueno, yo siempre... Bueno, hola a todos. yo siempre he divulgado ciencia. Yo trabajo en el Instituto de Física Teórica en Madrid. Y allí en el Instituto de Física Teórica está muy comprometido con la divulgación científica, como se puede ver en el canal de YouTube. Y íbamos a muchos colegios y secundarios a hacer divulgación, y me di cuenta de que me gustaba más divulgar y dar clases y la educación que realmente investigar. Wow. Entonces, bueno, cuando terminé el doctorado, tuve claro que no quería seguir con la investigación, que quería cambiar a la educación y la divulgación. Y luego también nos gusta mucho viajar. Entonces así surgió un poco la idea, ¿no?, del viaje y de hacer algo más, conocer mejor a la gente. Bueno, y partieron desde el sur de Latinoamérica, desde Argentina, ¿cierto? Sí, empezamos en Argentina, ajá, principalmente porque yo nací en Argentina, ajá, aunque estudié en España, en los 11 años me fui para allá. Pero sí, empezamos en Argentina y ahí empezamos el viaje. ¿Y hasta dónde piensan llegar? Bueno, en este viaje de divulgación científica. Vamos decidiéndolo sobre la marcha. Ajá. Al principio, de hecho, viajamos de mochileros. Después el camino nos cambió y compramos una combi Volkswagen que convertimos en casa rodante. Entonces cambiamos la forma de viajar. Entonces después estuvimos en Uruguay, Paraguay, en Bolivia, Perú. Y ahora llegamos acá a Ecuador. ¿Y a dónde llegamos? Bueno, el siguiente paso sería Colombia, que está acá cerquita. Y después no lo sabemos, nuestra intención sería cruzar a Centroamérica y hacer Centroamérica hasta México. Pero bueno, dependerá un poco del cansancio nuestro, de los recursos para cruzar, pero bueno, eso sería lo ideal, por así decirlo. Claro, qué interesante. Bueno, de hecho, cuando uno se imagina un viaje de estos a través de Latinoamérica haciendo divulgación científica, uno piensa que es una idea bastante loca, ¿no? Y de hecho, qué chévere que lo hayan hecho, porque pienso que las experiencias que han tenido en cada país haciendo divulgación son bastante interesantes. ¿Nos pueden contar un poco de cómo ha sido este viaje de exploración de diferentes culturas que han hecho a través de la divulgación científica? Bueno, la verdad que nos ha pasado un poco de todo, ¿no? Hemos estado en todo tipo de lugares, además en escuelas, en secundarios, en planetarios, en casas de cultura, en... ¿qué sé yo? Lugares muy humildes, como pueblecitos que están aislados en la montaña, en un altiplano de Perú, o en lugares en capitales de ciudad, como puede ser acá en Quito. Después también hemos estado, así, cuestiones culturales simpáticas que nos han pasado. En Paraguay estuvimos en un pueblo que está cerca de Asunción, pero es muy humilde, o sea, que no tiene nada que ver con la capital, y los chicos nos preguntaban que cómo que no hablábamos guaraní, que por qué nuestras abuelas no nos habían enseñado hablar guaraní, no entendían cómo veníamos de un país en el que no entendíamos ese idioma. Son cosas que pasan cuando uno va conociendo las diferentes culturas. Pues chicos, perdón, con las herramientas que necesitaban tal vez para un PowerPoint, para presentar, o ahí utilizaban otras herramientas tal vez. Más. Sí, ahí, o sea, nosotros llevamos, ahí tenían proyectores, pero bueno, hemos estado en lugares en el que no tenían nada. Aquí en el Oriente estuvimos en una escuelita, en una comunidad, más allá de Misahuallí, y llegamos y pusieron a todos los chicos fuera, porque hacía muchísimo calor, y entonces nos pusieron allá afuera y no había lugar ni para poner proyector ni nada. Entonces, bueno, dimos la charla así con una pizarra. Tenemos una pizarrita pequeña. Entonces, bueno, en cada lugar nos vamos adaptando. En Bolivia una vez nos dieron permiso en una escuela después de las clases para dar una charla, pero el portero del lugar decidió que le íbamos a manchar las clases y que no podíamos entrar. Entonces no podíamos también proyectar y, bueno, dimos la charla con el ordenador. Tenemos una pantallita pequeña y ahí con los chicos, que eran poquitos, eran como 15. Así que, bueno, en cada lugar, pues te adaptas a las circunstancias. Pero bueno, lo ideal, lo que hacemos normalmente es con un proyector, con un PowerPoint normal y... Un poquito ahí formal. Sí. Wow. Qué chévere que busquen estrategias, ¿no? Para sí, claro, hay que adaptarse a las circunstancias de cada lugar. ¿Y cómo les ha recibido la gente a través de...? O sea, bueno, obviamente sabemos que primeramente somos culturas diferentes. Han estado con personas o con gente de diferentes edades y también de diferentes culturas. ¿Cómo la gente recibe los conocimientos que les transmiten? La verdad que muy bien, hemos tenido muy buen recibimiento en todos los países en los que hemos estado, y quizá el país culturalmente más diferente haya sido Bolivia. Allí la gente es más lejana, pero bueno, en donde más hicimos actividades fue en la capital, en La Paz, y allí conocemos gente súper encantadora que nos recibió muy muy bien. Y bueno, en todos los países en general nos han recibido bien. Además, nosotros hablamos del universo, que yo creo que es un tema que todo el mundo alguna vez ha mirado al cielo y se ha hecho preguntas. Y además está presente en todas las culturas. Nosotros, ustedes que les gusta la astronomía, normalmente se identifican las constelaciones con los nombres griegos, pero en diferentes culturas hay diferentes constelaciones, como que también la cultura está muy presente en el cielo. Qué interesante. Bueno, obviamente también pienso que ustedes también han aprendido mucho de estas culturas en cuanto a su cosmogonía, ¿no? Acá, ¿cómo piensan que es su origen y cómo lo habían interpretado en el cielo? ¿Tienen alguna anécdota de esto que les hayan contado? Sí, la verdad que la pregunta más curiosa que nos hayan hecho jamás fue precisamente en La Paz, en una escuelita, en la que había una profesora de Aymara, y nos contó que en la cultura aymara la gente se saluda, no me acuerdo si era a derechas o a izquierdas, no me acuerdo, en uno de los dos sentidos la gente se saludaba. Hay que tener cuidado porque en el otro es una ofensa. Si estamos un grupo de cuatro, hay que saludar en un sentido. Y ella me dijo que se había fijado que los animales como que se saludaban igual, ¿no? Que se olían igual los perros. Y nos preguntó si esto tenía que ver con el efecto Coriolis o con la fuerza centrífuga o algo así, y la verdad es que no tengo ni idea. Habría que ver si las culturas en el hemisferio norte se saludan al revés o si los animales en el hemisferio norte se saludan al revés. La verdad es que no lo sé. No lo sé. Muy buena pregunta. También es parte de esas culturas, ¿no? Qué interesante. Sí, interesante. Otra cultura así curiosa, pues en el Chaco argentino hubo una lluvia de meteoros muy grande hace 4.000 años. Y entonces es algo que estaba muy presente en su cultura, en mirar al cielo, y hacían como unos juegos con cuerdas, hacían diferentes constelaciones, y tenían mucha mitología sobre que había caído fuego del cielo en el pasado. Y bueno, hay un museo muy interesante que están los meteoritos, de hecho está el segundo meteorito más grande en la tierra, está ahí, en el Chaco argentino. Wow. Es un lugar muy aislado que nadie lo conoce, en Argentina no se conoce tampoco, se conoce muy poco conocido, pero es muy interesante, y la cultura del lugar también era interesante. Qué interesante. De hecho, esa cultura eran los únicos que tenían flechas y armas con metal, porque las sacaban de los meteoritos. Qué interesante. Sí, su hierro era más puro, sus armas, sus herramientas eran de un hierro más puro, porque el hierro que viene del espacio es como 99% hierro, 98-99% hierro, y en la Tierra es imposible encontrar, no se encuentra esa pureza. Qué y entonces tenían armas mejores que otras, que sus vecinos. Wow, esto realmente es increíble. Chicos, es una conversación bastante interesante con los chicos de Acoge a un Científico. Vamos a irnos a una pequeña pausa y regresamos en un momento. De vuelta, chicos y chicas, con Radio Divulga Ciencia. Recuerden que nos pueden escuchar todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por Radio Casa de la Cultura 940M. En este momento estamos con Javi Oña, con Ana, con Ángel y yo, Roberto Vallejo, conversando un poco sobre divulgación científica y también un poco de viajes, aventuras. Las aventuras de Acoge a un Científico. Chicos, realmente, o sea, este tema es bastante increíble y obviamente, como mencionaba al principio, muy pocos nos imaginamos realmente viajar por el mundo haciendo divulgación científica. Esto de aquí les debe gustar un montón, ¿cierto? ¿Qué es lo que más les gusta de hacer divulgación científica y viajar? una de las cosas que más me gusta a mí de hacer divulgación es cuando motivas a los niños pequeños. Por ejemplo, ayer hubo un niño de 12 años que nos dijo, ¿ustedes qué estudiaron? Nosotros física. Y dijo, ¡ah, ya sé que quiero estudiar! Entonces, después de dar una charla, cuando te hacen un comentario así, la verdad que motiva mucho. Y bueno, lo que más nos gusta de viajar es conocer nuevos lugares, lugares, yo qué sé, aquí en Ecuador hemos conocido lugares increíbles que no sabíamos ni que existían. Y luego conocer un montón de gente, ver que la mayoría del mundo, la mayoría de la gente es buena gente, uh-huh. gente que te acoge en su casa sin saber nada de ti, que lo comparte todo contigo, eso yo creo que es lo más lindo. Wow, qué interesante. Javi, tú tal vez has vivido alguna de esas experiencias, tú que has viajado también un poco por Latinoamérica. Bueno, yo creo que no he viajado como los chicos, porque ese es, o sea, algo, como que algo bastante admirador, porque como tú dices, a veces no querían irse a la parte turística, ¿no es cierto? Yo en cambio he viajado, pero de ley me he pegado los tours y todo eso. También vamos a los tours. Sí, pero creo que como ustedes dicen, llegar a un nuevo lugar, o sea, van a encontrar gente de todo tipo, o sea, buena onda, algunos un poquito bravos, pero yo creo que hay que arriesgarse y pedir. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando necesitaba algo tenía que quitarme la vergüenza y decirle, mira, necesito, tal vez me pueda ayudar. Entonces ahí la gente es como que muy agradecida y te dice, y a veces hasta te lleva, como decía, te indica contigo, sí. Mira este bus, por ejemplo, a una dirección y te lleva. Entonces yo creo que eso es lo lindo de compartir en otro país cuando vas, o sea, eso sería. Sí, sí. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que han enfrentado en estos viajes? Bueno, en esos viajes lo más complicado ha sido aprender mecánica. Oh, por mucho que seamos, la gente dice, no, son físicos, saben arreglarlo todo, pero no es así. Entonces, bueno, cuando ha habido algún inconveniente mecánico, poco a poco, verdad que estás aprendiendo, pero salimos sin saber nada y vamos también, es otra de la gente que nos ayuda, que nos encontramos en el camino. Uh-huh. Mecánicos que nos enseñan, que nos echan una mano. Entonces, bueno, es una de las partes que más nos ha costado. Uh-huh. Y después, el llevar tanto tiempo lejos de fuera de lejos de la familia y lejos de amigos. Uh-huh. Y lejos de un entorno habitual de todos los días. Es decir, al final estamos una semana, 15 días o como mucho un mes en algún lugar y después cambiamos de gente. No sé, hacemos a un amigo en un lugar y hacer amigos nuevos y después despedirte todo continuamente, eso también es duro. ¿Y saben durante cuánto tiempo van a estar de esta forma viajando? ¿Piensan regresar o hasta donde les lleve el camino? Pensamos regresar, pero no sabemos cuánto. La verdad que de momento queremos hacer esto, nos gusta mucho. Uh-huh. Y bueno, aunque echamos de menos a los amigos y la familia, de momento queremos seguir, nos encantaría por lo menos llegar a México. Aunque bueno, como decía Ángel antes, el objetivo así inmediato es Colombia. Uh-huh. Estaremos unos meses en Colombia y después, bueno, veremos. Pero sí, la idea es regresar, la verdad que queremos volver con nuestra familia, nuestros amigos. Claro, pero antes que nada van a conocer un montón de cosas más, un montón de gente y obviamente compartir su pasión, que es la divulgación científica. Claro, esa es la idea de cuando volvamos con todo esto que hemos aprendido en el camino, con toda la gente que nos hemos cruzado. Ajá. Y devolver un poco todo esto. Nosotros nos han recibido muy bien en todas partes. Entonces, bueno, es una forma de cuando volvamos también recibir nosotros de la misma forma a la gente que nos encontremos de afuera. Por supuesto, chicos, el tiempo que van a estar acá, ¿cómo se pueden contactar las personas con ustedes para invitarles a participar en algún proyecto de divulgación, a una escuela o un colegio? Nosotros tenemos Facebook, se llama Acoge a un Científico. Tenemos Instagram, también es Acoge a un Científico. Una página web que es acogeauncientifico.com. Entonces, bueno, por cualquiera de los medios pueden encontrarnos y entrar en contacto. Nosotros respondemos absolutamente a todo el mundo que nos escriben. Uh-huh. Dependerá un poco el tiempo según tenemos conexión o no, pero respondemos cuando lo leemos, contestamos. Hoy y ayer estuvimos en un colegio en el Valle y luego el sábado estaremos por la tarde a las 3 de la tarde en el planetario del IGM y el domingo por la mañana a las 11 en el planetario del IGM también. El sábado será una charla como un viaje por el espacio y el tiempo y el domingo estará un poco más centrado en lo que es materia oscura y energía oscura. ¡Qué chévere! No. Vamos a hablar un poco más de este tema en un ratito más que regresemos de una pausa. Y nada, pues chicos, es un gusto tenerlos en este programa. Qué chévere que también hayan tenido la oportunidad de visitar Ecuador y hayan conocido también un poco de nuestra cultura, nuestros lugares. Y que estén en este momento en Fiestas de Quito acá. Sí. Bienvenidos, chicos. Regresamos en un momento. Thank you. vecindad. Una demanda está muy surgiendo, tengo la palabra básica y fundamento. Una demanda está muy surgiendo, tengo la palabra básica y fundamento. Una demanda está muy surgiendo, tengo la palabra básica y fundamento. Una demanda está muy surgiendo, tengo la palabra básica y fundamento. Babilón demandamos, no queremos caos. Se siente el ambiente de la rebelión. Babilón perseguimos, juicio y pecado. Libera tu mente de la opresión. Babilón demandamos, no queremos. Se siente el ambiente de la rebelión. Babilón perseguimos, justicia ansiamos. Unidos, aliados, humanos, hermanos. Demanda al sistema, derriba las fronteras. Unión y convicción trayendo el fuego que te quema. Demanda al sistema, derriba las fronteras. Unión y convicción con la verdad esa que quema. Tengo la palabra, el léxico fluye, te influyo, destruye, llegó el que te instruye. Pongo la cadena, directo a la vena, distintos en escena, demandado al sistema. Tengo fundamento, nos ampara el pensamiento, generamos movimiento, donde sea represento, contento, lo enfrento. Tome como el cuento, vinieron a callarnos, pero llevo el tratamiento. Tengo la demanda, estamos surgiendo, tengo la palabra, base y fundamento. Tienen el poder, pero no podrá vencer, el escudo del saber, es hora de crecer. Unidos, aliados, humanos, hermanos, alzamos las manos, muchos demandamos. Vinieron a callarnos, pero llevo el tratamiento, contento, lo enfrento. No me como el cuento. Demanda al sistema, derriba las fronteras. Unión y convicción trayendo el fuego que te quema. Demanda al sistema, derriba las fronteras. Unión y convicción con la verdad esa que quema. Manifiesta, andamos armados con la conexión. Creamos fortaleza, forjamos la rebelión. Down Babylon, derribando las fronteras. Construimos nuestra mente con la autoeducación. Escucha fuerte el grito donde sea, donde quiera. En calles, aceras, se siente en la esfera. Venimos conscientes buscando la manera. No nos engañan con sus patrañas. Su falsa campaña nos roba, nos daña. Abrimos los ojos, estamos despiertos. Es cierto, te advierto, traigo la propuesta que te dejo buque abierto. Mi pluma te mata, arrebata. Tu labia barata, tu lata se opaca. Estamos surgiendo, andamos atentos. Creciendo con base y fundamento. Demandamos, no queremos caos. Babilón perseguimos, el juicio ha llegado. Babilón demandamos, no queremos caos. Babilón perseguimos, justicia ansiamos. Mi pueblo grita, ya no cuenta con la pica, no tienen enfermos. Su lágrima mastica, no se limita, lo busca, consigue. Cuando algo quiere, nada se le impide. Se rompen cadenas, queremos libertad. A falsos gobiernos dejar atrás. Cuenta, nos damos, ya no callamos. Atitulamos, demanda al sistema, derriba las fronteras. Unión y convicción trayendo el fuego que te quema. Demanda al sistema, derriba las fronteras. Unión y convicción con la verdad esa que quema. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cahuina, el espíritu de la Amazonía. Una exposición que recoge 120 obras de pintura y escultura de 27 autores provenientes de las provincias amazónicas. Los artistas, a través de sus obras, le permiten realizar un recorrido por las etnias, paisajes, fauna y flora de la Amazonía. La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de diciembre en las salas Eduardo Kickman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! Estoy escuchando Los Cuadernos de la Tierra. Y a propósito de esto, haré una invitación. ¿Una invitación? Del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, escucha. Todos los estudiantes están invitados a las funciones didácticas y puesta en escena de... Los cuadernos de la tierra, el gran poema de Jorge Enrique Adú. Pues sí, la historia del Ecuador será contada en el escenario a través del teatro. Yo me apunto. Martes, 30 de octubre, 5 de noviembre y 17 y 18 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a las 10 de la mañana. Y esa vez no hubo entre mis dedos más olor a sangre que el de la sal y la lujuria. Y trajimos para el Inca nativas piernas mías, hasta anoche salpicadas solamente de orina y de presagios. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. De mi amigo Kikiriquito. El gallito de la catedral, el que cuenta leyendas miedosas. Te cuento que volvió para contarnos otros relatos o cosas de Quito. ¿Y dónde está que no lo veo? Aquí, Papo, mira, en el libro Relatos de Kikiriquito, Ruta 2. ¿Te imaginas, Papo? Ruta 2. Y ya tengo reservados nuestros asientos. Ay, por eso te quiero tanto, abuelito. Y después de la presentación, te llevaré a recorrer la ruta de Kikiriquito. Nos vamos a divertir mucho, mi pequeña. Uy, sí, Papo, pero ahora vámonos, vámonos, porque nos vamos a atrasar. Los esperamos el domingo 16 de diciembre a las 10:30 de la mañana en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Chicos, es un gusto tenerles aquí en Radio Divulga Ciencia. Estamos en este momento en nuestro programa semanal. Recuerden que estamos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Nos pueden escuchar también en vivo a través de Facebook. Estamos como Quinto Pilar Divulga Ciencia y también a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM. En este momento nos acompañan los chicos de Acogión Científico, Ana y Ángel, y también Javi Oña. Yo soy Roberto Vallejo y estamos hablando hoy de un tema bastante chévere junto a nuestros invitados. Y queríamos conversar también un poco sobre este tema, sobre cosmología. Tú nos contabas que estudiaste tu doctorado en materia oscura, ¿cierto? Sí. Bueno, yo pertenecía a una colaboración internacional que se llama Dark Energy Survey. Dark Energy significa energía oscura. Entonces éramos científicos de todo el mundo, unos 400, 500 científicos, y el principal objetivo de la colaboración es la energía oscura, averiguar qué es la energía oscura, que supone el 70% de la energía del universo, y no sabemos realmente qué es. Pero bueno, que este sea el objetivo del proyecto no quiere decir que no haya otras personas que se dediquen a otras cosas. De hecho, yo me dedicaba concretamente a ver cómo se distribuyen las galaxias en el universo, que las galaxias es algo que emite luz, pero la materia oscura es algo que no emite luz. Y no sabemos exactamente qué es, pero sabemos que está ahí. Eso supone, la materia oscura supone el 26% más o menos de la energía del universo. Y bueno, la idea es que a partir de las galaxias, a partir de cómo se distribuyen las galaxias, intentar averiguar cómo se distribuye esa materia oscura. Y a eso me dedicaba yo concretamente. ¿Cuál es la relación entre la distribución de las galaxias y la materia oscura o la energía oscura? La materia oscura. La distribución de las galaxias. Eso es algo a lo que llamamos bias. Y bueno, es complicado porque no, la teoría no nos dice cómo tiene que ser esta relación. Entonces se intenta buscar una relación experimental. A partir de los datos se intenta buscar esa relación y no sabemos si es una relación lineal, si es una relación a segundo, tercer, cuarto orden. Entonces, bueno, ahí estamos investigando y la cuestión es que cuanto mejor se sepa esto, mejor se van a saber otras cosas, mejor se van a a medir otros parámetros. Uh-huh. Algo interesante, aparte de los porcentajes de materia y energía oscura que componen el universo, que de hecho es un mayor porcentaje de la materia y energía que conocemos, es que también la materia oscura forma parte de todas estas galaxias como parte de su masa. Estaba leyendo en algunos documentos y te decían que la idea de la materia oscura surgió porque existía una gran cantidad de masa que no era acorde a los datos que se registraban de los cálculos de toda la masa que debe tener una galaxia en función de la gravedad que ejerce, ¿cierto? Sí, la primera en demostrar esto fue una mujer, una científica, una astrónoma estadounidense que se llama Vera Rubin. De hecho, nuestra combi la llamamos Vera en honor a esta mujer. ¡Oh, qué bonito! Y bueno, yo al final de mis charlas siempre hablo mucho de las mujeres científicas. Uh-huh. Y bueno, Vera Rubin fue la primera en demostrar la existencia de la materia oscura y la demostró, como tú dices, viendo que las estrellas no rotaban como se esperaba alrededor del centro de la galaxia. Uno agarra el sistema solar y dice, bueno, Mercurio gira más rápido alrededor del Sol de lo que gira Neptuno. Uh-huh. Tiene sentido con las leyes de Newton y con la física que conocemos. Pero Vera Rubin intentó hacer lo mismo con las estrellas alrededor de la galaxia. Y efectivamente vio que las estrellas que estaban cerca del centro de la galaxia rotaban rápido, pero según se fue alejando del centro, vio que esa velocidad no decaía, o sea, que al alejarse del centro de la galaxia, las estrellas seguían rotando rápido y esto no tenía sentido. Entonces dijo, bueno, esto es como si hubiera un montón ahí de materia que no vemos. Y a eso se le llamó materia oscura. Wow. Básicamente la materia que no sabemos qué es, por eso se le dice oscura. Uh-huh. Y en el caso de la energía oscura, ¿qué es este fenómeno? ¿Qué es esto? Bueno, tiene que ver con la expansión del universo. La energía oscura, tampoco sabemos lo que es, fue un nombre que le pusimos a eso que hace que el universo se expanda cada vez más deprisa. Einstein, cuando propuso las ecuaciones de la relatividad general, le metió una constante cosmológica para hacer que el universo fuera estático. Él creía que el universo ni se expandía ni se contraía, no pasaba nada. Después, Bestor-Lippert y Hubble descubrieron que el universo se estaba expandiendo. Entonces la mayoría de científicos creían, bueno, a lo mejor el universo se expande de manera constante, o puede que la gravedad un día haga que esta expansión se frene y haga que el universo colapse. Eso era lo que discutían los científicos de la época. Y a finales del siglo pasado y principios de este, fue una gran sorpresa descubrir que el universo no solo se expande, sino que lo hace cada vez más deprisa. Y eso dejó desconcertado a toda la comunidad científica, ¿no? Porque la gravedad, que es la fuerza que hace que todo se mueva en el universo, hace que las cosas se junten, no que se separen. Entonces, bueno, dijeron, bueno, el universo se está expandiendo aceleradamente, cada vez más deprisa, no sabemos por qué, pero le vamos a llamar energía oscura. Y bueno, pues habrá que investigar qué es. Wow, qué interesante. Pero ahí me imagino, bueno, aparte de al haber muchos investigadores, ¿no?, investigando este campo, ¿cuál es el país donde se ha generado un poquito más o se ha centrado en este tipo de investigaciones? Al final el país que más los países que más investigan esto son los que más dinero dedican a investigación, ¿no? Cuanto más dinero dedicas a investigación, más temas va a haber de investigación. Y uno de los países que más investiga es Estados Unidos, en Europa también, acá en Sudamérica, Brasil, por ejemplo, es de los países más fuertes. Dentro de mi colaboración estaba Brasil, de hecho ahora toda la gente de mi colaboración está allá. Oh, qué wow. Interesante. ¿Pero es porque en Brasil existe algún instituto de investigación de energía oscura? De cosmología. Cosmología en general. Wow, qué chévere. Estaba escuchando también que en el gran colisionador de hadrones se planea también un experimento para intentar conocer qué es la materia oscura. Sí, de hecho hay un montón de experimentos intentando averiguar qué es la materia oscura. Según diferentes teorías se proponen diferentes candidatos. Hay desde nuevas partículas hasta, yo qué sé, partículas de nuevas teorías. O incluso, por ejemplo, mi jefe era súper fan de la teoría de los microagujeros negros. Entonces, bueno, no sabemos lo que es y hay un montón de experimentos que intentan averiguar qué es. Diferentes experimentos hay de detección directa y de detección indirecta. Uh-huh. Y de creación. Que sería en el LHC, sí. Wow. Uh-huh. O sea, bueno, en este caso entiendo que la teoría lo que nos diría es que al inicio del universo también se creó la materia y la energía oscura. ¿Junto con el resto de la materia? ¿O la materia, sí, la energía sería algo que hace que el universo se expanda. Realmente ni la materia oscura ni la energía oscura están dentro de nuestras ecuaciones, dentro de nuestras teorías. O sea, hoy en día la física de partículas se rige por el modelo estándar de física de partículas y la física de lo muy grande, la física del universo, la entendemos según la relatividad general de Einstein. Entonces estas dos teorías no cuadran, pero no cuadran de ninguna manera. Y sí que se está intentando hacer una teoría del todo, que una el mundo de lo muy pequeño con el mundo de lo muy grande, pero de momento no se ha conseguido. Hay varias teorías, la teoría de supercuerdas, la supersimetría, teorías de gravedad cuántica. Y bueno, son teorías que tienen problemas teóricos todavía y que de momento no se ha observado nada. Estas teorías tienen predicciones y de momento no se ha observado nada, no sabemos nada, y estas teorías no terminan de incluir la energía oscura y la materia oscura. O sea, tenemos ahí un problema realmente experimental y teórico, porque no sabemos. Es algo que no entendemos todavía. Pero las bases están como que sentadas, ¿no? Lo describimos, sí, o sea, sabemos que existe algo que hace que el universo se expanda aceleradamente, pero ¿qué es? No se sabe. Matemáticamente lo describimos como un fluido con presión negativa. Wow. O sea, matemáticamente podemos describirlo, pero hay un montón de modelos matemáticos que lo describen y no somos capaces de distinguir entre unos y otros. El modelo más sencillo que describe la energía oscura es una constante cosmológica, precisamente la misma que Einstein utilizó para hacer que el universo fuera estático. Hoy en día la hemos recuperado de la basura y es la que explica que el universo se expanda cada vez más deprisa. Pero ese es el modelo matemático más sencillo. Luego hay un montón de modelos matemáticos más y necesitamos más precisión en nuestras observaciones para poder distinguir entre unos modelos y otros y ver cómo evoluciona esta energía oscura en el tiempo. Qué interesante. Realmente es uno de los temas que más nos apasiona también, porque queremos descubrir qué es lo que es. Como prácticamente todos los temas que ha interesado a la ciencia y ha llamado la atención para poder invertir recursos y también invertir esfuerzos en descubrir qué hay más allá, ¿no? Y una preguntita, por ejemplo, esta información, porque por ejemplo yo también cero para materia oscura, pero ahorita como que me aprendí un poquito más. La gente que necesite saber un poquito, ¿puede ir a su plataforma? ¿Hay alguna información ahí? Nosotros en nuestra plataforma, no, de momento no hacemos mucha divulgación, en un futuro esperamos hacerla. Pero en Facebook, En Facebook compartimos información, cosas que vamos encontrando en internet que nos parecen interesantes, la vamos compartiendo. Y luego a lo largo del viaje hemos escrito un libro en el que sí que hemos... Ahí está el resumen. Buenazo, chévere. Sí, el libro siempre lo tenemos, lo llevamos arriba de la combi, entonces para comprarlo tiene que encontrarse con nosotros en alguno de los lugares. En un futuro planeamos ponerlo en formato digital para poder venderlo online, pero de momento, si quieren encontrar este libro y saber más, pueden vernos en el planetario este fin de semana, el sábado y el domingo, tanto para escuchar esto con más detalles como para encontrar esta información. Buenas. En YouTube, por ejemplo, hay varios divulgadores que a mí me gustan mucho. Uno es el Instituto de Física Teórica, que era donde yo trabajaba. De hecho, hay vídeos míos por ahí. Los propios investigadores son los que responden a las preguntas de la gente. Claro, eso es lo más interesante, me parece, de ese canal de YouTube, es que son los que están haciendo esa investigación los que te responden. Wow. No son divulgadores, no, son los mismos investigadores. Entonces, bueno, la información es directa, no pasa por ningún filtro. Directamente de la mata, como decía. Sí. Muy bien. Noticias calientitas. Chicos, qué chévere que compartan con nosotros un poco de su trabajo y también la divulgación que llevan haciendo a través de Latinoamérica. Vamos a irnos a una pequeña pausa y regresamos con más de este programa interesantísimo. No le tiene miedo a nada, no. apenas aprendí a caminar. Me dejaron solita en la cascada. Divulga Ciencia. No se olviden de seguirnos a través de redes sociales. Estamos como Quinto Pilar Divulga Ciencia en Facebook, Twitter e Instagram. Y en este momento estamos en vivo a través de nuestra página de Facebook. Pueden escucharnos también a través de Radio Casa de la Cultura 940M. Y bueno, pues estamos aquí todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. En este momento estamos conversando con la iniciativa Acoge a un Científico de Ana y de Ángel. Bienvenidos, chicos, y también Javi. Mucho gusto. Chicos, este tema es muy interesante y como tú decías, Ana, nosotros también hemos experimentado un poco del interés de la gente por cuál es su origen, ¿no? Cuál es el origen de la humanidad y también de todo el universo en el bueno, a través del Big Bang o a través de algunas historias que se conocen muy comúnmente por su cultura. Entonces, es chévere, por ejemplo, cuando tú conversas con una persona abiertamente, porque obviamente existen algunos sesgos, existe gente que tal vez es muy cerrada en su forma de pensar y no escucha algo diferente. Pero es interesante cómo se pone la cara de estas personas cuando intentan entender un fenómeno que realmente es muy complicado para entender. Y lo que es chévere, justamente a través de la ciencia, es justamente intentar investigar o intentar indagar cuáles son los orígenes de, primeramente, de nosotros y también del universo. Nos imaginamos, como Carl Sagan decía, somos prácticamente polvo de estrellas intentando descubrir o conocer qué es el universo. Ajá. Ustedes también en esto que han compartido su pasión comunicando ciencia física y cosmología particularmente, cuéntenos también un poco de las reacciones de la gente frente a lo que conoce, tal vez a su imaginario cultural o su imaginario religioso, en cuanto ustedes le cuentan sobre el origen del universo. Bueno, en cuanto a la sorpresa de la gente cuando le cuentas cosas, la verdad que, yo sé, hay cosas, por ejemplo, cuando hablas del átomo, ¿no? Todo el mundo tiene asimilado, mucha gente sabe que en el núcleo del átomo hay protones que tienen carga positiva. Y cuando le dices, pero estos protones no deberían separarse, no deberían repelerse por la repulsión electromagnética, y se quedan así pensando y dicen, ala, es verdad. Y luego le dice, bueno, pero tranquilo, porque existe otra fuerza que se llama fuerza nuclear fuerte que hace que estén unidos. Pero es cosas que la gente se sorprende, ¿no? Porque dice, ala, nunca había pensado esto. Y otra cosa que sorprende mucho es cuando le mostramos imágenes relativas de los tamaños de los distintos planetas comparado con el tamaño del Sol, y dicen, como que se dan cuenta de la diferencia de tamaño, de lo que no somos nada comparado con el universo. Y luego el tema religioso también siempre surge, ¿no? Es inevitable cuando uno habla del Big Bang y del origen del universo que mucha gente le pregunte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad que no hemos tenido ningún problema, de hecho hemos estado en muchos colegios religiosos y no hemos tenido ningún problema, pero bueno, la conversación siempre surge y siempre decimos lo mismo, que bueno, que siempre que la religión no se meta en el lugar de la ciencia y la ciencia no se meta en el lugar de la religión, todo está bien, mientras todos nos respetemos, que no sabemos cuál fue el origen del universo, que cada uno puede pensar lo que quiera, si la gente religiosa quiere pensar que Dios creó el universo, todo está bien y no hay ningún problema entre religión y ciencia. Pero qué chévere que hayan, como decir, estas instituciones están abriéndose, ¿no? O ya teniendo una mente más abierta para receptar estos nuevos conocimientos. También nosotros, ¿no? También creo que nosotros llegamos a esas instituciones abiertas. Claro. Me imagino que las instituciones que están cerradas no llegan. No llegan. Entonces, por ahí también va. También era un prejuicio que teníamos nosotros, ¿no? Al principio, cuando te llaman de alguna institución religiosa, dices, ay, ¿cómo van a reaccionar? ¿Qué? Pero nada, la verdad que nos sorprendió, fue un prejuicio que Ah, qué chévere, qué bueno. Qué interesante, chicos. Realmente creo que su camino prácticamente recién ha comenzado y sería súper chévere que se vinculen también con más instituciones que hacen investigación y divulgación a través de Latinoamérica. Realmente nosotros, o nuestra experiencia divulgando ciencia aquí en el país, ha sido bastante dura. Hemos estado ya como 5 años intentando potenciar un poco que la gente se interese más en la ciencia y también que las instituciones puedan aportar más recursos, y o sea, tiempo y dinero para hacer divulgación científica. Realmente, como una iniciativa independiente, es algo difícil, así que entiendo que el hecho de que ustedes estén viajando por diferentes lugares y, e intenten conseguir también sus propios recursos para continuar con su proyecto, realmente es admirable. Entonces, los felicito mucho. Gracias. La verdad que sí, hemos ido avanzando y hemos podido dar muchas charlas y hacer mucha divulgación. Ha sido gracias a gente como ustedes que nos ha brindado la oportunidad de llegar a la gente y que nos ha ayudado, ¿no? Al final nosotros entramos en un país y no conocemos a nadie y muchas veces es complicado contactar con la gente, muchas veces la gente no te responde y luego llegas al lugar y te dice, no, con tan poca antelación no podemos hacer nada. Uy, pero ya te escribí hace un mes. Pero bueno, es complicado y como dices, se necesitaría apoyo de las instituciones, pero muchas veces... Sí, porque la gente, nuestra experiencia es que la gente, si le pones información, si le pones eventos, va a asistir, la gente quiere saber cosas, le gusta saber, tiene curiosidad por aprender cosas nuevas. Entonces, también nosotros muchas veces siempre hacemos la actividad gratuita para que cualquiera persona, sin importar el recurso, pueda acceder. Por eso nos tienen que apoyar gente local, como el planetario, como gente que haga divulgación en los lugares o colegios, para que esto pueda llegar a todas las personas. Qué interesante. Y bueno, nosotros tuvimos también la oportunidad de trabajar junto a ustedes en la última velada astronómica que la hicimos en el Museo Interactivo de Ciencia. Fue una experiencia bastante chévere, tanto para pequeños y grandes, porque fueron familias, fueron niños muy chiquitos. Y bueno, a pesar de que hacía un poco de frío, con el canelazo nos calentamos. ¿Y cómo estuvo el cielo? O sea, no estuvo tan malo, estuvo nublado, pero... Vimos Marte. Ah, estuvo genial. Hay momentos en los que realmente no podemos observar nada porque nos cae una lluvia tremenda, pero el sábado estuvo muy bueno porque por lo menos observamos Marte. Pero bueno, a los grandes observatorios también les pasa igual, así que yo, dentro de mi proyecto, utilizamos un telescopio que está en Chile, en Cerro Tololo, y está justo al sur del desierto de Atacama, y los telescopios están allí porque es un lugar muy seco en el que las observaciones las condiciones de observación son fantásticas y maravillosas. Bueno, pues a mí me mandaron una vez a observar allí en enero de 2016 y justo llovió. Pero o sea, en ese día o en toda esa temporada. Fue la temporada del Niño, bastante fuerte, entonces llovió bastante. De hecho, el proyecto, el Dark Energy Survey, tenía 5 años de observación, tenía tantos días, y pudimos ampliarlo porque tuvimos bastante mala suerte con el tiempo. Y es curioso porque están ahí precisamente porque es un lugar privilegiado. Pero bueno, la verdad que la semana que yo fui, la mitad de la semana llovió, pero la otra mitad de la semana pude disfrutar de ese cielo increíble. Debe ser súper chévere observar el cielo desde ese lugar. Realmente nosotros también lo que les decimos a los participantes es que el tiempo atmosférico es muy impredecible, a pesar de que tienes pronósticos, o sea, no puedes controlar eso, así que vayan preparados con impermeables, con ropa cálida, etcétera. Justamente desde este sábado al siguiente tenemos una velada astronómica más grande que va a ser en Tambo Cóndor, en la hostería Tambo Cóndor, que es en la vía de la Reserva de la Antisana. Es un lugar bastante chévere para observar porque, a pesar de que es húmedo la mayor parte del año, cuando se despeja tienes un cielo increíble. Está muy lejos de la contaminación lumínica y también las condiciones para observar allá. Es uno de los pocos lugares que he conocido todavía aquí en Ecuador en los que puedes observar la Vía Láctea. Y Ángel y Ana nos contaba que la siguiente parada es de Guayaquil, más o menos, ¿no? Y tal vez la ruta del Spondy, los que nos decían. Sí, ahora estaremos unos días más por esta zona. Y después, bueno, ya hemos conocido la sierra, la Amazonía, entonces nos falta conocer la costa. Entonces vamos a Guayaquil para ir desde el principio y hacer la Ruta del Sol y pasar ahí año nuevo. Sí, allá, bueno, hay lugares también súper chéveres, espero que se les despeje bonito y puedan disfrutar de la costa ecuatoriana. Sí, realmente es un paseo increíble, esperamos que lo disfruten mucho. Y bueno, pues sin más que decir, antes de irnos a una pequeña cancioncita final para ya despedirnos. Vamos a conversar también sobre los proyectos que tenemos aquí en adelante sobre de Quinto Pilar. Como les comentaba, pueden inscribirse para la siguiente velada astronómica hasta este domingo únicamente, porque ya vamos a cerrar las inscripciones y luego ya nos vamos la próxima semana. Aparte de eso, hay algunas iniciativas que estamos guardándolas hasta casi que la mitad de este mes para lanzarlas, pero es un proyecto que se llama Microcosmos, que el año pasado ya lo conocieron algunas personas, pero que este proyecto en este año ya ha ganado un poco más de fuerza. Se trata de una lupa que pueden acoplar al teléfono celular y pueden observar un montón de cosas, o sea, desde las células de tu piel hasta un montón de cosas más. Entonces, a mitad de este mes lo vamos a lanzar con un poco también de manuales a través de una plataforma online que son de acceso gratuito para que la gente pueda sumergirse más en la ciencia. Sí, chicos, entonces creo que nos despedimos en este momento. Nos vamos a despedir también con una pequeña canción, no sin antes decirles que nos sigan todas las semanas a través de Quinto Pilar Divulga Ciencia en Facebook, Twitter e Instagram, que estamos en vivo como el día de hoy, y también estamos a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM. Muchas gracias a ustedes, chicos, y muchas gracias también a Pancho. Muchas gracias. Gracias, chicos. Muy bien. Gracias, hasta luego. Suena el loba quemando pa' toda Babilonia.